Bueno, buenos días a todos y todas, señor presidente, estimados representantes de cámaras empresarias, sindicales, funcionarios, funcionarias. La verdad que este es un proyecto muy importante para la Argentina. Recordemos el 1 de marzo de este año, nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura de sesiones legislativas, anunció que este año va a ser un año de mucha actividad, de envío de proyectos, de 6 proyectos de ley, justamente para buscar la transformación de la estructura productiva nacional, de poner el eje en la producción y el trabajo argentino. En esa dirección ya hay 2 proyectos que fueron enviados, el de la industria del cannabis para uso medicinal, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, la ley automotriz, que está en este momento para ser tratado en la Cámara de Diputados, y hoy presentamos este 3er proyecto de este conjunto de 6 proyectos de ley, que es el de el desarrollo del Compre Argentino, desarrollo de proveedores y compras públicas para la innovación. Voy a explicar brevemente los fundamentos de este proyecto de ley, el cual será distribuido en el día de hoy. Básicamente, en el mundo hay una sobrada experiencia respecto a la relevancia que tiene el poder de compra de los estados para fomentar el desarrollo productivo, industrial y tecnológico. Esto no es nuevo y esto no es exclusivo de algún país en particular. Conocemos los programas como el Buy American en Estados Unidos, políticas de compras públicas en Alemania, en Corea del Sur, en Israel, en Brasil. Y vemos justamente los efectos positivos. Por ejemplo, una economista ampliamente reconocida hoy en el mundo como Mariana Mazzucato, destaca, por ejemplo, cómo diferentes aspectos de las compras públicas incidieron en el desarrollo tecnológico de la telefonía celular, en productos emblemáticos como teléfonos celulares de alta tecnología. Todo esto, insisto, fundamenta que el poder de compra del Estado pueda ser utilizado, insistimos, para fomentar ese desarrollo productivo. En Argentina las compras públicas explican el 13% del PBI, o sea, esto indica con claridad la relevancia que puede tener. Y también tenemos una historia, para dar algunos ejemplos concretos. IMSS es una empresa nacional que básicamente se desarrolló, entre otras cosas, con el desarrollo del plan nuclear en su momento histórico. Más recientemente, Synergium Biotech es una empresa que se desarrolló con las compras públicas del Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con productos biotecnológicos. Así que experiencia tenemos en Argentina, en el mundo, y el objetivo justamente con esta ley es potenciar ese desarrollo en beneficio del trabajo argentino, de la industria y de las pymes. Me gustaría muy brevemente reseñar los 9 puntos centrales que tiene este proyecto de ley, que es lo que está generando como modificación. El punto 1 es ampliar la cantidad de sectores públicos que están incorporados, sujetos públicos, entre ellos el PAMI, que es muy importante lo que hace al desarrollo de la compra de medicamentos, que pueda tener mayor producción nacional, ahorrando costos, generando desarrollo productivo y también ahorrando divisas. El segundo punto es el desarrollo de un programa nacional de compras públicas para innovación, un capítulo importantísimo que hemos trabajado con la agencia I+D+I, con el equipo de Fernando Peirano y gente del MINCIT, donde justamente lo que se busca es que el Estado pueda financiar investigaciones para generar soluciones a problemas públicos, es decir, tanto en lo que tiene que ver con productos medicinales, biotecnológicos, soluciones tecnológicas para afrontar problemas públicos como la prevención de violencias por motivos de género y muchos otros elementos adicionales. El 3er punto tiene que ver con mejorar los márgenes de preferencia para el caso de empresas pymes y empresas grandes. En el caso de pymes nacionales, el margen de preferencia pasaría de 15 a 20% y de 8 a 15% para el resto de empresas. Y también en el caso de empresas no nacionales que participen, si generan integración nacional en esos productos, también se incrementan los márgenes de preferencia, justamente estimulando mayor producción nacional e integración en las cadenas productivas nacionales. También se incorpora la perspectiva de género, se da un margen adicional de 3% para empresas con composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias. Como 4er punto, se incorpora el concepto de bienes estratégicos, sectores estratégicos, donde también se buscan generar reservas de mercado o aspectos también que mejoren los márgenes de preferencia para desarrollar productos que el país hoy no tiene o necesita producir o está importando y puede sustituir de manera eficiente con producción nacional. Y a esto le agregamos también como punto 5 la posibilidad de mejorar los acuerdos de complementación productiva, de cooperación productiva, justamente para darle más sentido a esta integración dentro de los esquemas de fabricación nacional, un mayor acceso a la información. Hoy hay un montón de agencias públicas, empresas públicas que compran cada uno por separado, sin planificar, sin tener una idea hacia adelante de cuánto, por ejemplo, Argentina va a comprar de vagones de ferrocarril, cuántos sistemas va a necesitar desarrollar, cuántos medicamentos. Una planificación adecuada es lo que va a permitir justamente a las empresas poder prepararse, financiarse para acceder a ese mercado que significan las compras públicas, no estar comprando a veces de manera apresurada y teniendo que abastecerse a veces de urgencia con productos importados que el país puede fabricar de manera eficiente en el mercado local. Como parte de esto, se plantea generar un observatorio del compra argentino que articule esta información y permita planificar con las empresas del sector privado. El punto 7 es la creación de un fondo fiduciario público para compra argentino. Lo sabemos muy bien, hay un montón de empresas nacionales que están en condiciones de proveer al Estado con productos y servicios, pero muchas veces los tiempos de pago, la falta de financiamiento es una limitante. Esperamos resolver parte de estas dificultades juntamente con este fondo fiduciario para financiar las compras públicas. Planteamos la creación de mesas de compra argentino que planifiquen y articulen con el sector privado estos objetivos y, por último, también generar un mecanismo permanente de fortalecimiento de estos planes con una información transparente, abierta y que permita, insisto, monitorear el cumplimiento de los objetivos de la ley. En definitiva, planteamos esta ley de compra argentino con objetivos muy claros y con beneficios esperados. Hemos realizado algunos estudios de impacto que indican que además de tener, por supuesto, impactos generales en términos de producción y trabajo argentino, estamos previendo que esta ley genere 30.000 nuevos empleos en el sector privado, 40.000 millones de pesos adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación por año y unos 500 millones de dólares potenciales de ahorro anuales de divisas. En definitiva, todos efectos virtuosos, un Estado que compra mejor, que estimula a las empresas nacionales a producir y abastecer en condiciones competitivas, ahorrando divisas y generando más producción y más trabajo. En definitiva, aspectos que nos parecen centrales para fortalecer esta reactivación en curso, que por supuesto necesitamos que llegue a más sectores con más fuerza y que estemos todos juntos, como dice nuestro presidente, para entre todos poner a la Argentina de pie. Muchas gracias.